Bueno, ya estoy grabando. Habíamos dicho que empezamos con Canción de la Alianza en La Mayor. Número 3. Número 3. El que no ama a Dios no ha conocido. Al Salmo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada ofrendas, una espiga. Canto número 11. Canto número 11, una espiga en mi mayor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y ahora pasamos al canto de comunión, que es No hay mayor amor, en re, el número 3 del cancionero. No hay mayor amor. Siempre entre ustedes, aunque parta no me voy. No hay mayor amor, no hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor. canto de María, la número 2 del cancionero. ¿Y que lo hacemos en qué tono? En do. Do mayor.